Bueno. Hoy faltando la cosa. Vamos a hacerla. Bueno. Falto. Bueno, Nelly, lo primero, yo te moví, ¿no? Yo te moví. Sí. Bajo la luz, ¿no? Sí, empezó a grabar y se puso oscuro. Sí. Bueno, entonces, lo primero que te quería pedir es que nos cuentes, cómo te llamas vos, cuántos años tenés, cómo se llama tu barrio, cómo se llama la organización o el espacio que están trabajando hoy acá y cómo comenzó a formarse. Bueno, mi nombre es Nelly, Nerida Sousa, tengo 65 años, tengo 4 hijos, vivo en el barrio Itatí, acá a 3 cuadras, este es el barrio del Torero Itatí le decimos porque trabajamos para las comunidades y ya sé que estamos trabajando acá, 16 años, pero hace más de 30 que venimos trabajando en la comunidad. Esto se abre acá con un fin de venir al centro del Torero, que era un barrio muy marginado, nadie quería entrar, todos le tenían miedo, era un barrio mal visto, era un barrio que tenía muchas peleas, muertes, muchas riñas, había corrida de toros, y entonces pasaban cosas malas y de pronto vinieron unos curas redentoristas y dice, vamos a hacer en el centro del Torero algo, porque veía que nadie quería estar en el Torero. ¿Y qué está pasando en el Torero? Entonces, trabajando en una capillita San Antonio acá a 5 cuadras, nos vinimos buscando un terreno y conseguimos este. Y acá nos empezamos a trabajar, empezó a funcionar la primera función fue encontrarnos como una carga, como para entregar alimentos y darle la ropa y calzado a la gente. Pero no, yo no quería darle la ropa y el calzado solamente, sino queríamos, todo el grupo de gente que estaba, yo decía, hagamos algo más, enseñémosle a la gente, enseñémosle a hacer algo, enseñémosle a pescar, no a darle pescado. Y bueno, reunión tras reunión, mujeres y mujeres y mujeres, y con la entrega de la semilla, y en el INTA, el Pro Huerta, y en un montón de programas, programa país, y nos fuimos formando, capacitándonos, vinieron muchas asistentes sociales de La Plata, donde nos dieron muchos cursos, muchos talleres, y ahí empezó a funcionar esto acá. Era una casillita muy pobre, una casillita que pasaba el agua del fondo para adelante, y nuestra primera misión fue dar la palabra, enseñar a los chicos, creer, tener fe, y darle el mate cocido los domingos a la mañana, la leche, hacerle jugar un rato, y bueno, así comenzó todo, y darle la ropita, darle el calzado, hacerle las rosquitas los domingos, y los días de semana trabajábamos haciendo algo. Vienen unas chicas de San Cayetano, Trabajo Social de San Cayetano, que dan trabajo, y yo me encuentro con una amiga mía que trabajaba ahí, le digo, mira, tenemos gente que quiere trabajar, pero no tiene recomendaciones. Entonces consiguen ella y vienen a dar talleres acá. Y empiezan así a funcionar, a preparar gente para ir a buscar trabajos. Y así empezamos, hicimos la huerta acá atrás, con los abuelos, y empezó el programa Asoma, y ya fueron pasando los años, y el Asoma fue un programa donde le daban una caja de alimentos a los abuelos, y pasaron 4 meses y no venía la caja de alimentos. Los abuelitos venían a la puerta a decir, ¿qué pasa? No tenemos para comer, más cuando llovía. Cuando llovía acá era impasable. Las huellas únicamente pasaban acá carros y tractores. Otra cosa en la calle no podían dar y nosotros que no teníamos que pasar para la capilla. Y así fue funcionando, así fuimos trabajando, nos fuimos juntando, todos los vecinos, así fuimos convocando y empezamos a trabajar cada día mejor. La casillita se hizo con todo reciclado, con heladeras viejas que juntábamos de la basura, y hicimos el baño, hicimos las paredes, y adelante pusimos una chimbre para que no se vea tan mal. Y así trabajamos unos cuantos años con esa casillita, hasta que empezamos a hacer el tinglado. En el tinglado empezamos, teníamos el techo, y nada más que la estructura del techo y las varillas no han costado. Entonces empezamos a juntar para los ladrillos, y justo sale el plan jefe, y conseguimos gente del plan jefe y nos hicieron las paredes. Y ahí trabajando, los sueños fueron más. Después de eso quedó igual la casillita como cocina, y ahí cocinábamos. Y ahí se acerca el programa, ahora se llama TENU, que era FOPAR, y habla con Cáritas, y nos dan, le dan a Cáritas un subsidio para que nos compren los alimentos para darle de comer. Pero primero empezamos a cocinar en un lavarropa viejo con leña. No teníamos cocina. Cocinábamos ahí afuera, un lavarropa viejo, traíamos leña y cocinábamos. Y ahí le dábamos de comer. ¿Cuánta gente? Y empezamos con, eran 60. Primero eran 40 y a la semana eran 60. Hoy tenemos 130. Y cuando comenzamos, yo voy con la propuesta al padre y le digo, padre, la gente viene y está con hambre, viene de la quema, teníamos una quema acá cerca. ¿Sabe qué? Le digo, me da pena verlo, y más los días de lluvia, que no salen a cirugiar, no salen a cartonear. ¿Qué hacemos con esta gente? Entonces me dice, padre, pero vos no vas a poder aguantar un comedor, ¿quién te va a abastecer? Y le digo, las huertas y la gente. En ese momento daban una bolsa de mercadería que la gente no sabía utilizar. Igual que cuando daba la gente el plan país, la gente no sabía utilizar los alimentos que venían. La soja, el cuáquer, todos esos cereales que venían, no sabían utilizar la gente. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en la capilla? Nos juntamos, toda la gente que venía a retirar eso, y le proponíamos, ¿quién sabe cocinar soja? ¿Cómo se hace? ¿Quién sabe cocinar la polenta? ¿Cómo se hace? Y empezamos a formar como una red de cocina, ¿no? Cada uno enseñaba lo que sabía, eran de distintas provincias, eran de distintas nacionalidades. Entonces empezaron a enseñarnos cómo cocinar, cómo hacer comida, y ahí nos fuimos enriqueciendo. ¿Qué fecha más o menos ahí está? Y esa fue 1989-1990, fue la crisis, fue el momento que estábamos, teníamos. Nosotros como personas, ¿no? Como promotores que estábamos trabajando con la gente, teníamos que hacer algo. Empezaban las ollas populares todo ese tiempo. Nosotros estábamos a un nivel de iglesia y no queríamos meternos en la política, nunca nos metimos, ¿no? Pero sí trabajamos porque decíamos, no puede cocinar tan mal para darle a la gente. Hay que cocinar bien para darle a la gente, porque hacían una comida muy mala. Y usaban las capillas para hacer esas cosas. Y entonces nosotros empezamos a meternos, ¿no? A meternos despacito. Fuimos viendo y, bueno, cuando empezamos a juntar un montón de gente que supieron decirnos cómo se cocinaba cada cosa, porque cuando uno venía de allá de San Antonio para acá, en cada esquina encontraba la pila de soja, la pila de cereales de cuáquer y los cornedés tirados, nadie cocinaba eso. Y nosotros acá cocinábamos, hacíamos la comida y la gente comía. Entonces era una cultura que la gente no sabía hacer o no quería hacer. Entonces nosotros empezamos a enseñar cómo se cocinaba, cómo se hacía, empezamos a dar talleres de cocina con esta gente, distintas religiones, distintos partidos políticos, porque no nos importaba lo que era que cada uno de dónde venía, sino era la necesidad de cada uno. Entonces ahí teníamos mormones, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, éramos de todas. De todas las culturas, de todos los países, de todas las provincias, era un lugar siempre donde nos podíamos juntar. Y bueno, cuando vinimos y abrimos acá, porque allá en la capilla en ciertas cosas no se podía hacer, entonces este espacio dijimos, vamos a trabajar con la gente, y para la gente, y con la gente. No vamos a trabajar nosotros solos, vamos a invitarlos a ellos a que vengan, y ahí surge todo esto, ¿no? empezamos a hacer las huertas, seguimos, teníamos 620 huertas, porque en cada terreno había una casa con un montón de hijos. Ahora en cada terreno hay 3-4 casas, porque los hijos se casaron, se juntaron, entonces cambia la situación. No hay tantas huertas como había antes. Contame un poco eso, de cómo llegaron a... Déjame subir el puerto, quiero chequear si se está grabando el sonido. Dale. Y seguimos. Porque si ¿sí? Como son largas... No, está bien. Cuando quieras... ¿Está? Sí. No, te decía eso, si me podés, en un momento me dijiste, bueno, estábamos acompañando 620 huertas, digamos. Sí. ¿Cómo fue eso, digamos? No es de un día para el otro, me imagino. No, empezaron a venir la gente del INTA, llegaron hasta la capilla, fue traída por la mano de, por supuesto, del INTA y de una señora que trabajaba, que Pocha le decíamos. ¿Qué fecha más o menos? En el 90 comenzamos, 89-90 fue. En el 89 comenzamos todo. Y empezaron a venir chicas que venían de la universidad, venían de Santa Fe, no me acuerdo, que venían allá. Y entonces empezaron a traer las primeras herramientas, cómo usarlo. Pero como nosotros la mayoría éramos de provincia, sabíamos plantar. Entonces fue todo un ida y vuelta, ¿no? Era cosas que nosotros le contábamos a ellos y ellos nos enseñaban a nosotros. Nosotros le contábamos cómo hacíamos en nuestros lugares y ellos nos contaban cómo hacer, cómo mejorar la situación. Y empezamos a recibir pollitas y empezamos a recibir las semillas. Y fue toda una movida muy linda porque nos conocimos los vecinos. Empezamos a intercambiar el vecino que pasaba y nos saludaba. Al tener ese lugar era buen día, buenas tardes, cómo están, cómo andan sus plantas, cómo están las gallinas, ellas ponen. Fue una comunicación muy linda que empezó en esa época, ¿no? Fue un barrio donde la Cáritas de este barrio fue la que mejor trabajó en ese proyecto, porque éramos un grupo de gente muy linda, una gente muy integrada, muy comprometida, donde quería salir adelante, que el barrio salga adelante. Y así fuimos trabajando, y así nos fuimos conociendo, y así seguimos trabajando y seguimos conociendo a nuestras aldeanas. ¿Pero cómo fue ese proceso, digamos, de trabajo con el INTA? Ahí ya estaban la organización, digamos, acompañando a todos esos familias que estaban con huerta. Claro, la propuesta llega desde el INTA, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacíamos la convocatoria en la capilla. Uh-huh. Invitábamos a la gente, presentábamos a la gente que venía, los estudiantes y un ingeniero venía a traer su... para mostrarnos cómo se plantaba, cómo se hacía y todo. Y entonces nosotros convocábamos, la gente venía y se empezó a interesar, porque la gente acá se puso muy vaga. Una vez que llegó a Buenos Aires no quería plantar, no quería hacer nada. Cuando llega esta propuesta de la semilla que se entregaba, de hacer la capacitación, empezábamos a capacitarnos, había un taller de capacitación en la capilla, empezamos a intercambiar, nos íbamos a un colegio, nos íbamos a otro lugar, y así recorríamos de un lado a otro, y nos capacitamos, y fuimos promoviendo, y fuimos enseñando y aprendiendo. Y ahí donde la gente se es como que es... ¿cómo te voy a decir? Como la bocina, ¿no? Empieza a dar la información y la gente se empieza a acercar. Así que entregan semilla, ¿cuándo es el día que van a hacer el taller del ProHuerta, del INTA en ese momento? ¿Cuándo se va a hacer? Y bueno, nosotros poníamos en la cartelera, invitábamos de boca en boca y teníamos muchísima gente. Había muchísimos promotores. Y ahí se fue formando una gran cantidad de promotores y gente del barrio donde se armaron todas estas huertas. Había muchos lugares, porque estaban las casas, te digo, había una casita en un terreno. Hoy ya ese terreno está ocupado por 3 o 4 casitas, ya no hay lugar para las plantas. Pero sí, ahí aprendimos, fue en el 89, ahí fue donde comenzamos. Eso fue, venían chicas estudiantes, no teníamos nosotros varones, venía un ingeniero con 3 chicas venía. a enseñarnos cómo trabajar y bueno, aparecen después las semillas, empiezan a intercambiar también semillas con otras personas que ya algunas plantaban y bueno, fue muy lindo el compartir y el aprender, el saber. Y hoy también continúan trabajando con huertas. Si tuvieras que pensar eso que inició en el año 89, digamos, y cómo fue el camino, digamos, ¿no? O el proceso, me imagino que con altibajos, con momentos, ¿cómo fue? De ese momento, ¿cómo siguió? Claro, nosotros y pasamos los 20 años, ya festejamos Santiago del Estero los 20 años de promotores. Nosotros continuamos entregando, yo en este momento tengo 55 huertas, donde la gente planta en un pedacito de terreno, en alguna plantera, ya no es como antes, pero todavía quedan 55 huertas, donde de ahí se mantienen, hay muchas personas. Nosotros tuvimos del mes de octubre del año pasado al mes de marzo de este año, sin recibir ninguna donación, sin nada, y nos mantuvimos gracias a la huerta del comedor. Porque toda la gente que tenía la huerta traía las verduras y con eso nosotros aprovechábamos, no teníamos plata para comprar. Pero sí, hemos aprendido que la tierra nos da todo. Nosotros ponemos una semillita y con eso tenemos. Aparte también de ahí nosotros aprendimos a hacer los dulces, porque quedaban los zancos, quedaban las batatas, lo que sea, ¿no? Nosotros aprendimos a hacer. Cabe de hecho que hubiese, bueno, hicimos talleres de cocina, hicimos muchas cosas. El Pro Huerta nos enseñó un montón de cosas y aprendimos a trabajar, aprendimos a sembrar, aprendimos a desecar, aprendimos un montón de cosas. Aprendimos y enseñamos, porque a la vez nos capacitamos y nosotros enseñamos a la gente que nos sabe. Y acá se entrega la semilla. Continúa, los 55 huertas vienen y se viene una vez al mes ellos a hacer una charla, cómo están, cómo andamos y cómo están sus plantitas. Y bueno, retiran sus semillas de las dos temporadas, viene primavera, verano, otoño, invierno y siempre estamos en contacto. Hay una buena comunicación. Y hacemos como un paréntesis para que me cuentes, o nos cuentes, esto que contabas que tanto vos como muchos vecinos vinieron de otras provincias, digamos, ¿no? ¿De dónde venís vos? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cuándo viniste, digamos, y qué hacías allá, de qué trabajabas? Bueno, yo vengo de Corrientes, yo vivía frente a Brasil, Alvear, un pueblito que está frontera con Itaquí, Brasil, pasando Uruguayana, pasando Rosales Vivi. Es un pueblo chiquito, nosotros no hablamos el guaraní, hablamos más el portugués que el guaraní. Yo nací y me crié ahí, mis abuelos son portugueses, mi madre era mitad y mitad. Y bueno, nos criamos ahí, teníamos una chacra muy grande donde teníamos muchas plantaciones, muchos animales. Hice mis primeros pasos ahí en mi pueblo, estudié, no teníamos escuela secundaria, teníamos escuela monotécnica, donde nos enseñaban todo lo que eran manualidades, todo lo que eran cosas para las mujeres, ¿no? Y para los hombres también hoy hay escuelas. Gracias a Dios ha cambiado mucho la vida y tenemos secundaria, tenemos de todo. Y bueno, yo vine a los 19, no, a los 20 años vine acá. A Buenos Aires vine porque se me enfermó mi madre y había que operarle. Y allá en el pueblo no había para operarla. Entonces tenía una prima acá, le llamo y me vengo acá a Buenos Aires a buscar hospitales para operar a mi mamá. Así que vengo, consigo, interno a mi madre y me quedo acá en Buenos Aires hasta que mi madre se opere y todo. Nosotros vivíamos de la granja, de los animales, de las plantaciones. Y teníamos un almacén Ramos Generales que se usaba allá en la provincia, que ahí teníamos de todo. Ramos Generales, había esta farmacia, telas, zapatos, todo. Bueno, cuando mi madre se enferma, queda en manos de mi papá y de mi hermanita. Mi papá tenía una arrocera, tenía gran parte de hectáreas de arroz. Era capataz de una arrocera y además tenía una parte de le daban a él y otra parte que él alquilaba para plantar la rosa. Pero cuando me vengo para acá, somos dos hermanas nada más nosotros. Era mi hermana sola con mi papá, y bueno, se empezó a fundir el campo, la chacra y los animales. Teníamos muchísimos animales, teníamos más de 200 cabezas, teníamos ovejas, teníamos de todo. Y mi madre tuvo 5 años para poder recuperarse su salud. Y yo me quedo acá. Y nosotros éramos novios con mi esposo de allá de la provincia, del tiempo de escuela, 12 años. Y cuando vengo acá me encuentro con mi esposo y bueno, y cuando mi esposo ve mi situación, que de mi madre estaba enferma, me ofrece casarse, me dice, vamos a casarnos, le digo, no, no. Yo tenía miedo del porteño, porque tenía, nunca salí de noche, nunca, eran cosas distintas en la provincia, allá no había luz, vivíamos lugares, era hermoso, tuve una niñez hermosa, pero la verdad. Una chacra preciosa, con plantaciones, viveros, teníamos de todo. Teníamos una riqueza enorme, no en la parte de dinero, sino en la parte de vida, ¿no? No nos faltaba nada, teníamos de todo, gracias a Dios. Pero cuando vine acá extrañé muchísimo. Entonces sabía cómo plantar, nosotros mandábamos a arar la tierra, primero eran con bueyes. Después venía mi papá con el tractor, araba con el tractor, ya se adelantó la ciencia, ya estaba más adelantada y traía el tractor y araba con el tractor. Y hacíamos plantar, teníamos mucho. Después teníamos nuestra huerta, que era parte de la quinta, la chacra, era distinta. Y teníamos nuestra huerta y teníamos la venta de la leche, el negocio, teníamos de todo. Mi madre era una modista muy fina, sastre. Ella cosía para la gente del pueblo, trabajaba muy bien. Y a nosotros nos enseñó a hacer de todo, desde bordar, tejer, hacer las vainillas para las sábanas, de todo. La verdad que yo aprendí a hacer de todo en la vida. Mi madre me enseñó a hacer de todo. Y por eso me gusta el trabajo. Yo amo lo que hago. ¿Y cómo llegaste, digamos, al barrio, a tu barrio, digamos, a tu barrio? De a este barrio, ¿cómo llegué? ¿Y cuándo? Sí, yo llego acá hace 40 años. Yo me caso en San Justo. Yo vine a vivir en Avellaneda. Mi esposo vivía en San Justo. Cuando mi esposo se entera que estoy yo, a la semanita, me ubica y empezamos a comunicarnos. Y bueno, me enseñó a viajar todo. Yo no sabía viajar. Entonces me enseñó a viajar, todo, pero nosotros en ese momento no estábamos de novios, estábamos como amigos porque estábamos distanciados. Entonces me enseñó a viajar, todo. Cuando mi madre se va a operar, que pasó 2 años internada, mi madre estaba muy mal, se va a operar, me dice, vamos a casarnos. Y le digo, no, yo tenía miedo a casarnos, la verdad que tenía miedo porque nos peleábamos mucho. Y bueno, entonces le dije a mi mamá, y mi mamá me dice, ¿estás embarazada? Y le digo, no, mami, no, por favor. Me dice, no, ¿por qué no esperaba? Dice, vamos al pueblo y vamos a hacer una fiesta, como se hace, como se hace el casamiento. Ella quería que yo saliera casada de mi casa, hacer una fiesta. Eso. Entonces, le digo, pero mami, vos te operás y no tenemos dónde llevarte. Tenemos que alquilar o ir a un hotel, algo, no sé si va a alcanzar toda la plata vendiendo animales para poder nosotros estar acá en Buenos Aires. Y bueno, y dijo mi mamá, bueno, ¿qué va a hacer? Cásense. Y nos casamos, y bueno, y ahí mi esposo tenía una casa, y bueno, no fue mal, trabajaba muy bien, no fue mal, tuve mi nena, mi primer nena, y perdí mi casa, porque mi esposo había hipotecado la casa, porque quería hacer unos locales adelante, y yo no sabía que la hipoteca, si vos no pagabas, te sacamos la casa. Y venían cartas, justo hubo una quiebra en el trabajo de mi esposa y perdimos la casa. Perdimos la casa y ahí fue donde buscamos venir donde teníamos la plata para poder comprar. Recorrimos varios barrios, barrios, localidades y conseguimos acá Rafael del Castillo. Yo pienso que Dios debe ser que me dio venir acá. Porque vine, compramos ese terreno y bueno, lo primero que hice fue mi huerta. Lo primero que hice, porque me acordé de mi casa, de mi madre, y yo ya tenía 2 nenas. Tenía una de 2 añitos y la otra de 1 mes. Entonces, lo primero que hice en mi huerta, más de la mitad del terreno fue en mi huerta. Y en el fondo, mi madre me manda una jaula con 20 gallinas y un gallo. Y me mandó de Corrientes, antes en el tren viajaba. Y bueno, hice mi gallinero, hice mi huerta y con eso la pelé, cosía, hacía de todo, me iba a ayudar a la iglesia las horas que no tenía, que me sobraban, pero sí hacía un tiempo, pidiéndole a Dios que salga adelante. Y bueno, y así salimos adelante. 7 años pasamos mal, 7 años donde fueron difíciles, donde mi esposo no conseguía trabajo porque él trabajaba en oficina, siempre trabajó bien, y de golpe, bueno, dio quiebra la empresa y quedamos en la calle. Y prácticamente porque él había hipotecado la casa para hacer algo mejor. Pero a veces uno falla, la mente de uno quiere una cosa y sale otra, ¿no? Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Así que, bueno, yo todo siempre dejé en manos de Dios y dije, Dios sabrá por qué estamos acá. Y bueno, me fui a la parroquia y me ofrecí, le dije a un sacerdote, era muy carácter fuerte, padre Juancho, le dije, padre, usted necesita que lave el baño, que barra el patio, yo quiero donar 1 o 2 horas de mi vida en una semana, lo que usted necesite. Y me dijo, anda a Luján, a la capilla Luján, ¿qué están haciendo? Y vine a la capilla Luján y bueno, estuve ahí, y bueno, se hacía kermés, qué sé yo, yo juntaba botellas, diario, mi esposo traía los diarios de Capital, me venía con los paquetes diarios, juntábamos y le dábamos ahí para que vendan ellos. Y después me dice, anda a San Antonio, que en San Antonio necesitan que están haciendo. Me vine a San Antonio. Y de ahí de San Antonio me vine para acá. Pero siempre sirviendo a la comunidad. Siempre ganando mis horas. Yo siempre fui voluntaria. Nunca tuve sueldo. Siempre fui voluntaria. Y me gustó participar y me gustó estudiar y me gustó prepararme. Nelly, y sobre el... ¿Cortamos? Voy a decir un cortecito. Ah, bueno. Sobre el trabajo y el acompañamiento que hacen, que están haciendo con las huertas y demás, ¿cómo ves vos que impacta, digamos, o que... Sí, que impacta, digamos, la propuesta de las huertas, digamos, en la economía familiar, digamos, de cada una de las casas o en el funcionamiento de acá del centro comunitario? Impacta una forma muy, muy buena por la salud, porque uno come la verdura que no está contaminada, verdura sana, buen alimento. Y nosotros, por ejemplo, para nosotros no es lo mejor que ir a la quintita y sacar las hojas de acelga o la cebollita, lo que sea, y venir a cocinar. Nosotros le recomendamos, nosotros trabajamos acá con niños o con una familia o mamá, pero siempre recomendamos, tanto en Revinfa, que trabajamos con madres embarazadas desde el embarazo hasta los 6 años, y ahora con los abuelos trabajamos también con PAMI, les enseñamos cómo plantar, cómo sembrar, porque comen cosas que no deben comer, comida chatarra, y ellos se alejaron mucho de las verduras, y también se les enseña cómo preparar las cosas, como para que los chicos puedan comer. Los abuelos, nosotros hemos tenido gente que no sabían comer verdura y han aprendido a comer verdura gracias a las charlas y enseñarles otra vez. De pronto ellos dicen, sí, yo antes en mi pueblo o en mi provincia comía esto, pero ahora no como porque me acostumbré a otras cosas. Y bueno, es como volver otra vez a querer, a volver a querer su tierra, ¿no? A recordarse de sus abuelos, de sus padres, porque ellos aprendieron, muchos aprendieron, que los que vinimos, pero muchos acá ya no, ya ellos más es un patio, es una salchicha, y donde nosotros decimos, no estamos en contra de la salchicha ni el patio, pero no es bueno para los chicos ni para las personas, porque no les alimenta, tienen problemas con colesterol, un montón de cosas, y no comen verduras, no comen frutas. Entonces nosotros le damos charlas, y tenemos nutricionistas que vienen a dar la charla una vez por semana, y ellos, con ellos estuvimos haciendo todo esto de la... de las plantitas, hicimos en canteritos, en cajitas, en estuchecitos de plásticos, Y la gente llegó, la gente mayor llegó y está plantando. Es como que se ha vuelto a retomar eso que habían, en un tiempo fue como, viste, un boom, y fue el espacio, que no tenían, donde fue, se cortó un poco. Pero ahora la gente está retomando otra vez. Sí, está. Y aparte le enseñamos cómo hacer, cómo cocinar, que es rápido. ¿Desde cuándo crees que la gente está retomando otra vez, digamos, este tema de las huertas y demás? ¿Desde cuándo lo visualizas? Yo pienso ahora más o menos unos 4 o 5 años otra vez empezó. Porque habíamos quedado medios como, no sé, capacitación hubo siempre, nunca dejó de haber capacitación. Una vez al mes nosotros tenemos capacitación de agrohuerta. Pero es como que la gente, no sé qué pasó, ay, eso para que te pasa en la vida, ¿no? Bueno, ello es como que, o no sé, quizás falla también de los promotores nuestros. Por ahí también a lo mejor faltó un poquito más de promoción. Pero ahora sí, ahora ellos están. Yo veo, por ejemplo, a los abuelos, después de que terminan de hacer la gimnasia y la nutricionista, de charlar y todo. Bueno, la nutricionista hace mucho pie en la verdura. Hace mucho tiempo. Y ella trae, nosotros le mostramos la semilla, pero ella también desde el PAMI le dieron semilla, paquete de semilla. Entonces nosotros hacemos, aparte de la charla, les enseñamos como somos promotoras, nosotros ahí les enseñamos cómo sembrar. Y entregamos a los abuelos. La mayoría que viene se llevan la semilla. Por eso vemos el crecimiento. Y aparte la familia, viene mi pregunta, ¿ya vino la semilla? Ahora, por ejemplo, ¿no? De primavera autónoma. Todavía no llegó, pero ya va llegando, decimos, ¿viste? Y andan dando vueltas. Así que está, ha crecido de un poquito más. Y te quería preguntar, digo, más allá del consumo y la producción y el consumo de la verdura, de la huerta, o el trabajo con los pollitos, ¿hay algo, sin duda, desde lo cultural, y te lo pregunto especialmente, digamos, en esta época, y sobre todo por ahí en las grandes ciudades y demás, que la gente suele andar como muy apurada, nerviosa y demás, del vínculo con la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Me podés contar cómo lo percibís vos, algo de eso? Yo pienso que es una necesidad la tierra y la persona, ¿no? Nosotros que vivimos siempre con ellos y tratando de motivarlos, ¿sí? Nosotros le decíamos había un dicho, teníamos un señor que se llamaba Ruiz, era un señor que plantaba mucho y tenía muchos dichos, muchas cosas, muchas vivencias. Y él siempre venía con una historia, no sé si era verdad, no sé si era. Y era como que nos venía y nos informaba, nos contaba, nos quería contar un cuentito. Y siempre vinculando lo que era, ¿no? Y eso nos fue quedando a nosotros, como que, yo digo, él decía, de la tierra venimos, de la tierra nos vamos, decía él. Y ahí empezaba con su cuento, con sus historias. Y yo digo, qué necesidad y qué barato, que no cuesta nada la tierra que tenemos, ¿no? Y ahí hacemos las plantitas, de ahí sacamos, de ahí lo comemos, y fresca, sana. Y todas esas cosas nosotros lo implementamos. Pero ha vuelto a retomar el tema de la huerta. Estaba un poco como... Yo no sé, no quiero culpar a nadie, pero parece que todas cosas tienen un tiempo. Y me parece que fue el tiempo, quizás. Yo siempre digo... Quizás nosotros los promotores, teníamos muy buenos promotores nosotros. Teníamos una persona, la señora Flora, esa se iba casa por casa, volteaba la mano y le pedía para pasar a ver la huerta, cómo estaba, le miraba y le decía qué pasó y qué no pasó, y bueno, cuando anotaba todo y cuando teníamos la reunión, ella le decía al ingeniero, mire, pasó esto con tal planta, ¿por qué? Porque yo tengo que informar a mi huertero por qué pasa esto. Se preocupaba muchísimo y así como esa persona tuvimos varias, muy preocupadas, muy comprometidas con lo que estaba haciendo. Y me parece que quizás eso ahora hace falta. Pero sí hemos vuelto a la planta, ¿eh? Hemos vuelto a la tierra hemos vuelto a trabajar a la tierra. Se está trabajando en los jardines, en las escuelas. En las escuelas también se están trabajando porque mis hijas son docentes y me cuentan. Mi nieto la otra vez me vino a pedir semillas, una semilla para hacer una germinación y después planto en un planterito y tiene en su casa su planta y me dice, mira mi planta abuela. Y yo le digo, usted tiene que querer a las plantas porque nosotros necesitamos comer las plantas. Y me decía mi hija, mami, nos vas a acordar a vos cuando plantabas y nos contaba de la abuela. Pues yo le contaba lo que hacía mi mamá y cómo vivíamos y que no nos faltaba nada. Gracias a Dios no nos faltaba nada porque teníamos de todo. Y yo le decía, mira, nos da todo la tierra. Nos da la vida, nos da la comida, nos da todo. Tenemos todo. Y ella como que se acuerda esas palabras y le cuenta a su hijo, ¿no? A mi nieto. Yo digo, mire cómo va. Ahí sobre lo que contabas de los chicos y de la escuela hay todo un desafío, digamos, ¿no? Al trabajo, digamos, de lo pedagógico, la educación, para justamente avanzar más todavía, ¿no? Todavía, sí. Yo pienso que en todos lados, en estos momentos, aquellos años, nosotros no teníamos tanta, no podíamos intervenir, por ejemplo, no podíamos, no sé, había un problema, no sé si político, social, no sé, municipal, no sé qué era. Pero éramos como que estábamos, viste, nos no dejaban pasar más allá. Ahora hasta el municipio entrega semillas, yo veo por ejemplo el envión que tiene semillas, me parece que todos tendríamos que tener, todos tendríamos que participar, todos tendríamos que mostrar lo que es lo bueno, porque si nosotros, como personas adultas y que conocemos lo que hace a través de la tierra, de una semilla, cómo podemos comer mejor, alimentarnos mejor. Me parece que está bueno de que nosotros enseñemos a la gente, a los que vienen, ¿no? A tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a todos. Neni, y sobre, ya las últimas preguntas, si no te molesto más, sobre el tema del cuidado del medio ambiente, digamos, ¿no? Que es como una preocupación de esta época, de todos, digamos, ¿no? ¿Qué ves vos que aporta, digamos, esta otra manera, digamos, de producir o de trabajar el tema de la agricultura, digamos? Yo estoy viendo que ahora hay mucha, se preocupan más, viste, que, por ejemplo, no veo que tiran tantas botellas plásticas, por ejemplo, veo que ponen en bolsas, las bolsas plásticas. No veo tantas cosas tiradas, me parece que se está cuidando más, o será que nosotros también trabajamos mucho con eso, de que no tiren el aceite, el aceite que no se usa, que no lo tiren en la cuneta, que no lo tiren en la tierra. Nosotros acá hablamos mucho sobre ese tema, explicamos mucho también, y de juntar la basura en distintas bolsas, de que el basurero lo lleve. Yo pienso que tiene que haber buena información, y tenemos que preparar la información para dar a la gente, para que entre todos podamos salvar a nuestro planeta, porque si no, nos perjudicamos todos. Sí, te preguntaba específicamente, por ejemplo, sobre el tema en torno a la agricultura y todo el debate que se plantea, por ejemplo, con los monocultivos y los agroquímicos y demás. Bueno, es como una propuesta distinta esa a la que trabajan ustedes con las huertas, ¿no? ¿Qué es lo distinto? Y lo distinto es que nosotros no usamos químicos, nosotros el agua nada más, la semilla, la tierra y el agua, acá en las huertas, nunca usamos nada químico, hasta el día de hoy. Siempre se nos enseñó cómo combatir, por ejemplo, la hormiga o cualquier tipo de malestar que tenga una planta, nunca nos dieron nada químico. Siempre nos enseñaron cosas caseras y que no nos perjudique a la salud. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que nosotros enseñamos. No, nunca usamos nada químico. Es tierra trabajada, sembrar la semilla, trasplantarla, cuidarla, cuidar de la maleza, cuidarla y regarla y comerla. Eso es lo que no usamos otras cosas. Y si tuvieras que explicarle a alguien de la ciudad o de las grandes ciudades que quizás están un poco más ajenos, digamos, a este tipo de propuestas, digamos, o a estas experiencias de organización, sin duda valiosas que tienen ustedes, que es, por ejemplo, la agricultura familiar, la agricultura que ustedes están trabajando, ¿cómo le dirían? Y a mí me gustaría, si por ejemplo, mostrarles fotos o afiches, ¿no?, los colores, ver las verduras, contarles la época de planta, cómo se siembra, enseñarle a sembrar, explicarle, hacer alguna comida que ellos no conozcan, mostrarle y ver lo rico que es, porque por ahí no lo saben utilizar. No es porque no lo quieran, porque a veces uno no lo sabe. Y si vos no sabes, a veces es difícil querer probar algo que no sepa, o eso por curiosidad, pero yo lo haría así. Yo para promocionarlo haría. Buscaría todos los afiches de colores o fotos, todas las cosas, empezar a contarle, mostrarle, o ahora que es la tecnología, ¿no?, video, esas cosas, y mostrarle cómo se puede hacer y que se puede hacer mejor, que se puede vivir mejor, o prepararle algo rico, que acá se prepara cosas muy ricas con las verduras, hemos aprendido a cocinar de todo, y mostrarle que se puede comer bien, sano, y que nosotros no tenemos por qué andar comprando cosas malas que nos perjudiquen a la salud cuando podemos comer sano. Y yo creo que es importante armar una buena promoción de eso. Y si por eso te preguntaba, bueno, pero en dos, tres palabras, ¿qué es la agricultura familiar, digamos? Agricultura familiar, y es algo que uno tiene que incorporar parte de uno, del cada día. De levantarse y desayunar, de levantarse, higienizarse y desayunar. La agricultura familiar es esa. Yo me levanto, por ejemplo, veo mis plantas, me fijo, saco la hojita que está fea, le riego. La agricultura familiar uno tiene que incorporar como la vida propia. Es eso lo que uno tiene que hacer. Porque necesitamos retomar. Aunque sea en una caja, en una latita, en lo que sea. Pero necesitamos tener la agricultura, necesitamos tener la agricultura familiar. Familiar porque no tenemos un espacio para hacerlo grande. El espacio que tenía se nos fundió, pero nosotros teníamos una huerta comunitaria que no la pudimos continuar. Pero la familiar sí, hay que cuidarla. Uh-huh. Y hay que seguir, hay que promocionar, hay que hablar. Pero ahora hay mucha promoción sobre las huertas, ¿eh? Yo veo en los canales, todos, de distintos lados que salen, que muestran y que también enseña. Canal 7, por ejemplo, enseña sobre huertas, se habla mucho sobre las verduras, todas esas cosas. Los cocineros también hablan mucho de las verduras. Y eso está muy bueno. Yo pienso que, sobre todo es la promoción, mostrar. Yo lo mostraría, lo haría, haría un video y mostraría y contaría y haría una comida con esa especie de lo que estoy mostrando y le enseñaría, ¿no? Y probar distintas maneras, cómo se, porque no es solamente que haces una comida, se hace distintas clases de comida con distintas verduras. Uh-huh. Y se pueden hacer muchísimas cosas, y económicas, y sanas. Y si tuvieras que explicarle a alguien de tu pueblo o de cualquier otro pueblo del país, ¿dónde está tu barrio hoy, digamos? ¿Cómo llegar? ¿Dónde ubicarlo, digamos? ¿No? Mi barrio está en La Matanza, Rafael Castillo, está entre Casanova y entre Catán. Casanova, Catán y Morón, debería ser, ¿no? Es un barrio lindo, con gente muy linda, donde la gente quiere salir adelante, quiere trabajar y está cambiando, hay un cambio muy importante. Y yo pienso que es lindo que vengan a visitarnos, ojalá que todos puedan venir a vernos, a conocernos y a poder charlar con nosotros. ¿Y algún sueño o desafíos hacia adelante en torno a todas estas cosas que están trabajando acá en el barrio? Y el sueño más lindo es que esto sea un espacio donde todo el barrio, y no solamente el barrio, sino la comunidad, pueda tener un lugar donde aprender un oficio y donde puedan salir trabajando, donde no esperen ningún ningún programa social, donde cada uno tenga el valor del trabajo y recibir su sueldo, y que amanezca el día, como decía mi madre y padre, ¿no? Amanecer el día y trabajar y tener su plata con dignidad, con trabajo. Yo no digo buscar no es digno, pero me parece que enseñarle a trabajar a la gente. Trabajar con dignidad, recibir su sueldo, su salario, cuidar el trabajo, respetar al otro. Ese es mi sueño que cambie y que todos tengamos un hermoso trabajo. Y mi sueño es que esto sea el día de mañana un lugar donde se formen gente, personas, chicos de todos, y que salgan con un oficio y que puedan trabajar con dignidad y ganar su sueldo. Ese es mi sueño. Bueno.